Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Última hora en este mágico recorrido, nos vamos de Cabaret, una adaptación musical de el homónimo de 1966. La película fue grabada en su totalidad en Alemania Occidental. Y luego The Greatest Showman, basado en la historia real del fundador del Ringling Brothers and Barnum Bailey Circus, es Hugh Jackman. Welcome and bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, just wie enchanté, happy to see you, bleibe reste stay. Welcome and bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, to cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue. Welcome im Cabaret, au Cabaret, au Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Christine, Marzi, Helga, Betty, und Inge. Each and every one a virgin. You don't believe me? Well, do not take my word for it. Go ahead. Ask Helga. Hallo, Stranger. Glücklich zu sehen. Je suis enchanté. Enchanté, madame. Happy to see you. Bleibe reste stehen. Wir sagen willkommen, bienvenue. Welcome im Cabaret. Oh, Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Y'all feel a dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flying open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall. It's holding all that you know. So tell me, do you want? De Diarios de Motocicleta, nos vamos con la canción que precisamente nos contaba lo que había al otro lado del río. Jorge Drexler, banda sonora de este clásico de Gael García Bernal, fue premio Oscar de la Academia. Y luego Moulin Rouge, Lady Marmalade. He visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío.

Christina. Pink. De Nicole Kidman y Ewan McGregor, nos vamos a la novena sinfonía de Beethoven, en Copiando a Beethoven. El día que me quieras, banda sonora de la película Paramount, escucharán a Carlos Gardel. Thank you.